Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. De la tarde con 4 minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Buenas tardes, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien. ¿Y tú qué tal, Venus? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal el clima de hoy? Delicioso. ¿Es lo que esperabas en este? Pues no es tanto lo que esperaba o no, era simplemente un buen día para salir y estar comiendo en el parque. ¿A poco sí hay gente comiendo en el parque? Nosotros fuimos a comer al parque. ¿Ustedes? ¿Quién es ustedes? Pues el grupo de ingenieros, o sea que... O sea que... Allá en Marte. Allá en Marte, todos. Marcianitos. Todos marcianos. Entonces este marcianito... Entonces este marcianito se llevó su comida de lunch al parque. No, comieron comida marciana, sí, de otros locales por allá. Mira, y acá por acá una marciana se anda preocupando por el marciano, ¿eh? ¿Qué le va a dar de comer? No sé de qué hablas, pero mejor vamos a hablar del tema. Ya me estoy desviando, ¿no? Ajá. Pero mira qué interesante. Se viene a enterar, ¿no? Hoy vamos a hablar, Marte, de lo que tenga que volver, volverá. Me parece muy bien. Que es como que vuelve la comida. Es un refrán como lo que dejarlo no a Dios, lo que tiene que pasar, ¿no? O lo que tiene que regresar. Por eso, pero pues eso es lo mismo. Sí. Es la misma idea, supongo. Así bajo es. El tema. O sea, yo nunca he pensado lo que tenga que volver, volverá, porque nunca como vuelve. Generalmente cuando no vuelve, ya te haces a la idea generalmente inmediatamente que no va a volver, ¿no? Como el lobo, que no volvió hoy. Bueno, el lobo es otra el cosa. El globo. Sí, el globo. El lobo globo, que no vino. Y bueno, pues saluditos al lobito. Esperemos que se esté divirtiendo el día de hoy. Tuvo el día libre y pues va a volver, me imagino, el próximo jueves, ¿no? Ándale, con una historia más. Con una historia más. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre este tema, así que si ustedes ahorita tal vez están con ese dilema de decir, híjole, ¿irá a regresar el clima de frío, por ejemplo? Pues no creo, ¿no? Ya creo que ya estamos... El próximo lunes y martes va a estar fresco con lluviecita. Bueno, pues ya veremos. Ya veremos, sí, estamos en Utah, acuérdate también, ¿no? Pero también muchas personas tal vez dicen, ¿regresará mi ex o no? ¿Regresará? No sé, o sea, es una pregunta que se han de hacer las personas que esperan que el ex regrese, ¿no? ¿Tú regresaste con alguna ex varias veces? Con una, sí. ¿Sí? ¿Varias veces? ¿Más de una? Sí, era como un tema recurrente. Como un círculo vicioso. Ándale, una relación tóxica. Una relación tóxica. Como la Toxi. Con la Toxi Poxi que está aquí, nuestra perrita. Bueno, pues al final, pues llega un instante en la vida en que uno aprende a dejar ir ciertos sueños, ciertas amistades, ciertos amores, ¿no? Que en un momento dado, pues significaron todo. Tal vez cuando uno se enamora, entra en una relación, pues no piensa, ¿no? De que, en tal tiempo o en tantos meses ya voy a terminar. No tienen eso en la mente, ¿no? Cuando uno, pues está en una relación, igual con las amistades, conoce a alguien y dice, ah, me cae muy bien. Ah, bueno, tiene mi fecha de caducidad de amistad hasta ese tiempo. Nadie está pensando en eso, ¿cierto? Pues no. Pero habrá gente que ya está pensando en tronar a su ex. O bueno, tronar a su pareja actual, ¿no? Ya. Entonces, pues ellos sí están pensando en alguna fecha que se dan de límite, ¿no? Sí. O sea, es extraño decir esto, ¿no? Porque suena como un contrato, ¿no? Como de empresa, pero no, así sucede cuando alguien pues termina una relación. O todos los que ya han terminado pues relaciones de muchos años, pues me imagino que ha de ser todavía mucho más difícil. Y después de que ya están separados, es decir, ¿y si me doy otra oportunidad de regresar con fulano o con fulana? Pues sí, puede ser. Pero también habrá gente que dice, ¿saben qué? Qué bueno que ya se acabó. Y hasta aquí. A no, lo que viene. No vuelvo a tropezar con la misma piedra, nuevo, ¿no? A lo nuevo, a lo que sigue. Bueno, pues resulta muy curioso cómo el mundo de la literatura infantil ofrece ocasiones maravillosas de enseñanzas para el crecimiento personal. Una de ellas, por ejemplo, está El Mago de Oz. Tú te la sabes, ¿verdad? Sí, claro. La mayoría, ¿no? Sí. Uno de... Bueno, en esta pieza... Ese Mago de Oz está lleno de simbolismo, que no es precisamente sobre una muchacha y no es sobre un grupo de una banda de misfits, como le dicen aquí, que va hacia ver un mago particular. Realmente se trata del gobierno. Uh-huh. El camino dorado es el gold standard, que lo van dejando. Uh-huh. Y pues son los sectores de la sociedad. Cada una de estas personajes representa a una parte de la sociedad americana. Uh-huh. Y se supone que van yendo hacia Washington DC porque quieren representación. Wow. Todo ese otro significado, ¿no? Nosotros de niños lo vemos y, ay, el Mago de Oz, las zapatillas de Dorothy, ¿eh? Ándale. Los changos voladores y toda esa cosa. Las brujas del este y del oeste. Sí. Nunca sí, sí. Salieron las del norte y del sur, pero bueno. Y bueno, cuando llega entonces a ese mundo extraño y desconocido. Desde que Dorothy llega al mundo de Oz, pues solo ansía una cosa, ¿no? Volver a casa. Exactamente. Y poco a poco, pues su miedo inicial ante esa nueva y aterradora situación va disminuyendo gracias a sus nuevos y singulares amigos, a sus zapatos de plata y una meta muy concreta, pues llegar hasta el Mago de Oz para pedirle que la devuelva a su hogar, o sea... Es como prácticamente lo que uno hace, ¿no? A veces se queja tanto, ya sea de su trabajo, de su pareja, de su familia, de lo que hace, lo que no hace, y después lo añora cuando ya no lo tiene y quiere otra vez, ¿no? Que llegue. Obviamente. Todo tiempo pasado es mejor, ¿por qué? Porque pasó y lo recordamos con añoranza, pero se nos olvida todas las cosas que nos preocupaban en ese momento y cómo se sufrieron y bueno, obviamente todo lo que ya se vivió pues es mejor porque está seguramente en el pasado y ya uno lo ve con sus tintes, sus matices. Así como yo, no, pues no estaba preferidos. Tan mal, ¿no? Sí, y bueno, pues siguiendo con el ejemplo del Mago de Oz, al final pues de tantas y tantas aventuras y desventuras que pasa la joven protagonista, descubre que en realidad pues el poder para volver a su hogar siempre había estado ahí en su propio interior, que eso es lo que prácticamente todos andamos buscando, ¿no? Cuando dices tú, quiero encontrar mi paz, quiero encontrar mi felicidad, quiero encontrar mi estabilidad, y vas a charlas, vas a terapias, haces meditación, haces esto y lo otro, para que al final de cuentas, cuando ya estás totalmente inmerso en el momento presente, pues te das cuenta que la respuesta la vas a encontrar en ti. Esa libertad que estás buscando, esa paz, esa felicidad, no la vas a encontrar con alguien que te diga, así es como tienes que hacer ahora tu vida. Tienes que hacer esto en tu vida para que entonces ya puedas estar en paz y puedas estar tranquilo y feliz. Entonces, alejarnos de nuestros caminos de siempre, no es tan malo como puede parecer en un principio. A veces hay que dejar ir ciertas cosas, inclusive hay que dejar ciertas personas, ciertos proyectos. Cuesta trabajo, ¿no? Hablar sin mover las manos. Sí, sí. Me cuesta. Y bueno, ya me perdí. Ciertos proyectos, ciertos sueños, ciertas ambiciones. Y no es ninguna fatalidad que tú dejes, ¿no? Porque al final lo que cuentan son los pasos y todo lo aprendido. Nosotros a veces no nos damos cuenta por qué nos están sucediendo cosas que ahorita las estamos viendo bien grises o muy, muy oscuras. Pero al ¿cómo qué exactamente? Pues te pueden estar pasando cosas que tal vez perdiste tu trabajo. Tal vez te acaba de suceder un accidente inesperado, ¿no? Y estás aterrado porque no sabes qué es lo que viene. Y a veces uno ya quiere que pase el tiempo para que ya esté la solución. Y no nos dejamos estar presentes en ese momento y ver qué es lo que la vida nos está señalando. Hay muchas cosas que obviamente la vida nos muestra en un instante, pero casi yo creo el 99% pasan desapercibidas ante nuestra vista, ante nuestros cinco sentidos. ¿Por qué? Porque no estamos presentes. Estamos inmersos en otro momento. Y por más de que digas uno, no, pues sí estoy presente porque estoy aquí, estoy hablando, estoy platicando. O sea, si no estuviera presente, entonces no estaría aquí y no estaría hablando. Es por eso que la gente dice que no estás deprimido. Estás distraído. Estás distraído. O sea, realmente es que hay tanto que disfrutar en el presente, pero te lo pierdes por estar en otro momento, en otra situación en tu mente. Sí. Y yo creo que, a ver, ¿cuál es el momento tú crees que pasamos más desapercibido durante el día? Cuando estás con la familia, cuando estás en el trabajo, cuando estás viendo la tele, cuando estás leyendo, cuando estás haciendo ejercicio. Pues obviamente cuando estás viendo televisión te desconectas, ¿no? Te conectas a la televisión. Por eso, pero mucha gente dice que es la caja idiota por eso, ¿no? Porque realmente es como si perdieras 2 o 3 horas de tu día y no sabes ni en qué. Imagínate la gente que se la lleva jugando. No, bueno, o sea, no hay que criticar a gente que no, juega. No, digo, aparte. Porque realmente los que ven la tele, pues también tienen el tiempo igual. Viendo novelas, viendo noticias, viendo lo que sea que no se está les hace mal. Importante. Obviamente, no está mal que veas la tele, no está mal que juegues, pero sí hay que ser conscientes de que ahí no vas a encontrar lo que estás buscando. Sí. ¿No? Exacto. Y es que ahorita me quedé así con la duda porque sí, a veces te pones a ver alguna charla motivacional en la tele y pues sí te ayuda. Sí, yo también te iba a decir, o sea, hay otro momento del día en que pienso que también pasa lo mismo. Ajá. Cuando llegas al trabajo. Cuando recién llegas. Sí. Si no tienes junta, inmediatamente como que te llega la mensa, o sea, la mensa de estar viendo email. De ver lo que pasó en las noticias o cualquier cosa que te vaya saliendo te causa, te agarra la atención y ahí se te van una media hora. No, eso es muy cierto porque a veces tú empiezas a checar algo en el celular y estás trabajando y dices, no me voy a checar esto. Y de repente ya pasaron 5 minutos y te metiste en el Facebook o te metiste en WhatsApp o te metiste a leer una noticia, como tú dices, te llevó a otra noticia y tú dijiste, ¿qué? Si nomás iba a checar 2 segundos, ¿no? Sí, y a veces ni siquiera es que te hayas metido a propósito, te llega una noticia, por ejemplo, que tu email no, que fue bloqueado de tu cuenta personal hacia tu otra cuenta y vas a checar nada más eso y de repente chas, chas, chas. Y 2 horas después estás en junta pensando dónde se fue mi mañana. ¿Y dónde se fue? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿En los emails? ¿No? Pero en mira, JavaScript, en JSON, en tratar de aprender sobre un poquito acá, un poquito allá, y leer mi email y, no sé, buscar la solución a un problema que tenías ayer. Yeah. Bueno, y bueno, Marte, ahorita pues continuando con este ejemplo del mago de Oz, que pues tú nos diste esta perspectiva, ¿no? Que yo no la conocía, que se me hizo muy interesante. Y como decíamos ahorita, ¿no? Que al final lo que cuenta son los pasos y todo lo aprendido. Pero solo así nos permitimos que en el momento pues vuelva lo que tenga que venir mientras tú vas avanzando por ese camino. Por ejemplo, el camino ese de las baldosas amarillas, ¿no? Que es el propio crecimiento personal. Eso es lo que... Si lo analizas psicológicamente. Lo que alguien lo analiza, sí. O incluso ese realmente, sendero dorado. El sendero dorado representa el gold standard. ¿Qué es lo que significa eso? En ese momento, por primera vez en la historia, Estados Unidos dejaba de tener de respaldo oro en sus arcas para cada valor dentro de su sistema monetario. Básicamente lo que hacía eso es que los bancos podían emitir notas. Ajá. Sin que estuvieran representadas con dinero real o algo de valor en sus arcas. Entonces pues empezaron a imprimir papel y el papel se volvió el sistema, o sea, básicamente corre en crédito, ¿no? Corre en el crédito de que tú piensas que un banco representa que va a pagar esa nota. En este caso pues el banco es el Banco Nacional, pero realmente es, ya no hay suficiente oro para pagar la cantidad de moneda. Uh-huh. En el mercado, en circulación. Entonces realmente es en el primer momento en el que se deja ir ese sistema, y mucha gente tenía miedo de que cuando te alejabas de ahí, uh-huh, se iban a perder pues realmente lo que era de valor. Lo que el valor, sí. Entonces, básicamente el gobierno lo que ha ido haciendo desde entonces es agregar a la deuda pública. Ok, qué interesante. Bueno, eso es todo lo que tenía que decir sobre eso, ¿verdad? Ok, vámonos a la pausa entonces y ahorita regresamos con más de este maravilloso tema. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Ven, te voy a derretir en mi calor. Yo soy sol, caricia, cielo. Ven, invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Siete de la tarde con 25 minutos, ya regresamos y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y aquí está la lobita en lugar de lobo, ¿no? Dale. Y bueno, estamos hablando sobre lo que tenga que volver, volverá. ¿No es así, Marte? Sí. ¿Qué es lo que tú pues has vivido que hayas dicho esta frase y que realmente volvió a tu vida? Bueno, hay una frase antes de seguir, ¿no? Okay. Que dice, no vayas fuera, vuelve a ti mismo. En el hombre interior habla la verdad. Habita. San Agustín. Habita, perdón. Habita. Sí. Y bueno, pues no ahí está fuera. San Agustín. San Agustín. Y supongo que lo que representa es que para las cosas más importantes uno tiene que ver hacia adentro, ¿no? Preguntarse realmente qué es lo que significa. Sí, obviamente, ¿no? Aunque muchas veces uno requiere de un empujoncito. Tal vez ¿hacia dónde? ¿Al barranco? No, de un terapista. O sea, hay mucha gente que realmente pues está muy inmerso, ya sea en el dolor, en la angustia, en la depresión, que no pueden salir solos, necesitan ese empujoncito de un psicoanalista, un psicoterapista, un psicólogo. Mientras sea alguien que los trata y después los deja ir, porque está más. Okay. ¿Cómo conocemos psicoanalistas que después se aprovechan de sus pacientes y los tienen de por vida, no? No, pero también hay pacientes que se vuelven adictos. Sí. Sí. Pues es parte del trabajo de un psicoanalista no hacerlos adictos, dejarlos ir después de un rato. Si no se mejoran, simplemente ya no los pueden tratar. Yo he escuchado así de varios famosos que tienen desde que son chiquitos, pues, yendo a terapia. Pues estoy diciendo exactamente. Y se cambian a otros. Gente que quiere vivir de alguien que es famoso, pues obviamente le va a cobrar y le va a seguir cobrando lo que quiera toda su vida. A decir, sí, a ver, mi hija ahora va a ser tu terapista, ahora mi nieta va a ser tu terapista. O sea, generalmente la forma de salirse de una relación paciente psicoterapista es decirle, ok, vamos a vernos, pero sin dinero porque ya no tengo dinero. Y vas a ver qué rápido se acaba la relación psicoanalista y paciente. Bueno, y diste un consejo para los que, sí, que no hayan cómo salirse del terapista, ¿no? Sí, ¿en qué película vimos que le controla todo el... Ah, en Kramer, el novio de Lane que le quiere cortar y usa a Kramer para que vaya y hable con el güey y le dice, no, dile a Lane que tiene que hablar conmigo. Ajá, sí, buenísimo capítulo, tienen que ver. Sí, exactamente, bueno. Pero bueno, volviendo. Eso se da mucho en las relaciones aquí de Estados Unidos. Pues yo creo que hay ciertas profesiones que tienen más control sobre la gente que otras, ¿no? O sea, está el caso de los profesores universitarios. Que no dejan ir a las alumnas. Que, no, sí, exacto, a ¿no? Las que amantes alumnas. De repente agarran un grupo de estudiantes que están, pues, no sé, deslumbrados. con el conocimiento de esa persona y simplemente buscan más y más de esa persona hasta que, bueno, obviamente o trasciende algo o simplemente pasan a la siguiente hoja, ¿no? Ok. Bueno, sí puede darse, pero sí como que, no sé si es porque nada más en ciertas películas, pero sí sale como que aquí hay muchas parejas que te dicen, no, no vamos a terminar todavía. O sea, ni siquiera te dejan eso. ¿No te dan la opción? No te dan la opción. Pues a menos que sea la mafia, no veo por qué no te podría salir. Ah, no, pues así pues sí, sí. Pues digo, si no es la mafia, entonces ¿por qué te vas a quedar en una relación que no quieres estar? Porque, o sea, tienen el... ¿Saben cuál es el punto para que vuelvas a caer? Y bueno, pues sí. Bueno, pues por eso hay que eso tener un poco de carácter, una personalidad para decir, ¿saben qué? Esas no son las relaciones tóxicas, las que no dejan terminar. Porque dicen, ya voy a terminar, ¿y qué pasa? No, pues ahí vuelven. Y se encuentran en una fiesta, o familiar, o con los amigos, y ahí regresan, ¿no? Sí, puede ser, pero también hay un momento que puedes ponerle un paro. Punto, aquí se acabó. Sí, y de repente, no, pues vamos a casarnos. Pues y hasta llegan también, a casarse. También de casarse te puedes separar. Digo, no es un contrato en el que por sangre ya firmaste y ya. Eso es lo que voy, de que uno planea tal vez ciertas cosas y de repente, no, pues ya cuando se iban a divorciar, no, pues salieron embarazados. Como que esta situación que estás tú desarrollando tiene que ver en lo personal, creímos la audiencia y yo que estamos hablando de otra cosa, pero no. Como que te veo muy... No, es que estoy imaginando a ver qué respuesta le pueden dar a eso, o sea... ¿Qué le pueden decir? Pues ya no ya quiero estar contigo, ya. Cuando ya estás en esa relación y a fuerza y sigue avanzando y... Inclusive... Policía, quiero una orden de restricción de que esta persona no se me acerque más de tantos metros. Imagínate hacer acabó. Eso cuando amas a esa persona, pero dice, pues ya eso ya no acabó. Es constructivo, ¿no? Se acabó y se acabó. Bueno, pues ahí está. Hay que tener entonces los pantalones bien firmes. O bueno, por lo menos intentarlo, ¿no? O sea, pues decir, pues la voluntad firme y los pantalones puestos, pero está bien. También funciona así como tú lo dices. Pantalones firmes, con sí. La cabeza de serie. Son los planchados, ¿no? Los firmes. Sí. Pues firmes de que no se te dobla, ¿no? Sí, por eso, o sea. Sí, por eso la voluntad firme y los pantalones bien puestos. Es un dicho. Sí, o sea, así se dice, son dos separados. Dos cosas separadas, pero sí. Son dos dichos. La voluntad. Hay que tener la voluntad firme. Hay que tener la voluntad firme y planchado. No. Y en otro dicho dice, hay que tener los pantalones bien puestos. Okay, bueno, ya no voy a repetir porque hay. Ya se me cruzaron los cables, están haciendo corto ahí con los dichos. Okay. ¿No? Sí. Pero bueno, sí es muy importante como tú dices, Marta, cuando ya el plano se acabó y ya sabes que no te está llevando a ningún otro lugar que no es de tranquilidad, pues hay que tomar decisiones fuertes, ¿verdad? Y a veces piensas que tal vez va a doler mucho la otra persona y por eso uno piensa en posponerlo cada vez más. Pues es como la bendita, ¿no? O la curita en español. Ajá. Que te la ponen y dicen... Te la tienes que quitar, ¿no? Y sabes que te va a doler. Tú decides, ok, lo postergo o lo arranco de un jalón y ya, se acabó. Deja tú la bendita, para cera para depilación. Bueno, el principio es el mismo. A lo que voy es que hay gente que lo posterga y hay otra gente que simplemente, vámonos, ¿cómo va? Y se lo quita. No, pues sí. Y es dos tipos de personalidades distintas, es... ¿Tú de cuál eres? Yo soy de la segunda. ¿Cuál? El que arranca la curita de... De jalón. Jalón. Okay. Al menos que se me olvide la curita. Y la cargas por una semana. Esta que ya se cayó sola y no te dolió. Sí, pero generalmente si es una cuestión de que me va a doler y por eso no me la quito, pues me la quito y ya. y a ver qué pasa. Ok, o sea, para eso no tienes problemas. Tú eres más... ¿cuál es la palabra? Que no la piensas tanto. Sí, pues soy de vas acción. A lo que vas, ¿no? Exacto. No la piensas como su servidora. No, sí. Que la duda y esto. Hay mucha gente que piensa, bueno, si le doy vueltas, tal vez alguien venga y me resuelva el problema, pero... Muchos de los problemas que uno tiene en la vida es porque no los afronta. Y cuando no los afrontas, pues van a estar ahí. Van a estar dándote vueltas. Te van a estar saludando cada rato, ¿no? Sí, y otra y otra vez hasta que dices, bueno, soy una persona que quiere cargar con eso por el resto de mi vida o lo hago ya. Sí. Entonces a veces, aunque uno nos cuesta, hay que darle la cara a lo que tienes que hacer y no pensarla tanto, ¿no? Porque a veces uno quiere planear todo, que todo salga bien, y entonces va aplazando algo que ya se tiene que resolver. Y por una u otra razón lo estás aplazando conscientemente, a través de la inconsciencia. ¿Por qué? Porque no quieres, ¿no? Pero bueno, otras cosas de lo que se regresan tal vez a tu vida y que tú pues ni te percatas de ello y dices... Bueno, ¿por qué me está sucediendo otra vez esta experiencia? Hoy estaba recordando de uno de los programas de Venus versus Marte de hace años, que estábamos hablando sobre pues las parejas, qué pasaba con esas parejas o esas personas que de repente terminaban una relación y la siguiente relación terminaba siendo igual que la primera y la tercera igual que la segunda. O sea, como que conocías a la persona y que eran totalmente diferentes y al final de cuentas resultaba en lo mismo. Si se gritaban, por ejemplo, en la primera relación y le gustaba, en la segunda también y en la tercera también. Sí, generalmente uno va buscando ciertos patrones dentro de las relaciones y siento que sí, mucha gente que es triste o tiene situaciones frustradas en una pareja lo va a llevar a la siguiente. ¿Por qué? Porque es parte de sus patrones, no es que la pareja te vaya a resolver tu vida y tus patrones. Sí, y pues una de las cosas que habíamos hablado en ese programa, y estoy diciendo que hace años, yo creo que hace como 5 años hablamos de ese tema, era que uno inconscientemente estaba atrayendo a las otras personas con los mismos rasgos que no te gustaban del anterior, por ejemplo, ¿no? Y ahorita pues lo estamos diciendo más en parejas, en el amor, porque es donde más se da. Es donde dices tú, bueno, volvió esto, ¿no? A mi vida. Por lo general también se presentan en los trabajos, ¿no? A veces te tocan los mismos compañeros, en los negocios, los clientes, ¿no? Y dices, ¿por qué todos mis clientes son tan agresivos? Y nunca se pone a pensar uno, a ver, ¿por qué estoy atrayendo a clientes agresivos? ¿O por qué estoy creando este entorno en mi relación? O sea, yo quiero que mi pareja me ame, que sea buena onda, que sea amorosa, pero son agresivos, son tan, todo lo contrario. Y todas sus parejas son así. Entonces uno piensa, pues qué mala suerte tengo, ¿no? Y nunca se ponen a pensar, a ver, no es que tenga mala suerte, sino que algo estoy haciendo o algo no estoy haciendo, que vuelvo a repetir este patrón y hago que la otra persona sea igual que yo, ¿no? Sí, y hay, o sea, lo opuesto también, ¿no? La gente que es muy exitosa y que repite eso de uno a otra arena, a otro tipo de profesión, a otro tipo de desenvolvimiento personal dentro de diferentes arenas, diferentes situaciones, diferentes mercados, y en todas realizan un buen trabajo o les va bien. Y bueno, muchas de esas piensan que es algo que ellos hacen también, su mérito, ¿no? O sea, es un mérito personal lo que ellos hacen, pero generalmente también es un patrón, ¿no? Uh-huh. Es un patrón que tal vez también está trayendo con buena energía o con simplemente buena suerte, que también se da, ¿no? ¿Por qué no? Sí, pues ¿cuántas veces uno ha escuchado? Esta persona hasta piedras te podría vender. O sea, piedras X, ¿no? No las piedras para decoración y nada de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque lo traen ya, o sea, como si fuera, no sé, magia, ¿no? Para vender. Y que hay gentes que de plano, pues no venden ni siquiera un corico, un pan, ¿no? Sí, hay que ver, por ejemplo, la gente que realiza a diario la suerte de tratar de vender. O sea, porque obviamente para vender tienes que comenzar algún día en intentarlo. Y hay gente que no les da pena, ¿no? No les da pena y te venden lo que sea, cualquier momento del día es bueno. Teníamos un compañero en un lugar donde yo trabajé que para todo era: necesitas esto, yo te lo consigo. O quieren esto, yo se los consigo y después se los paso. Obviamente nunca te decía que te lo iba a vender. Simplemente te estaba resolviendo tu problema. Pero no tenía nada que ver con la actividad que realizábamos. Esta era su forma de ser. Obviamente la persona a la que me estoy refiriendo no era un vendedor, era un ingeniero. Y tenía esa chispa y siempre la tendrá. Ok. Pues qué afortunado, ¿no? Porque yo creo que la gente que vende, pues por lo menos siempre va a tener un ingreso. Sí, ¿no? Y siempre son los que tienen más amigos y son los que se consiguen a la novia que todos los amigos dicen, ah, ¿cómo chingados se la consiguió? O simplemente se llevan bien con su suegro, con su suegra. Son invitados. Una cosa es saber vender. No, pero me refiero a ese encanto de poder ver en cosas rutinarias la forma de sacar algún tipo de aventura progreso o beneficio. Bueno, vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más de este precioso tema. Recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. Carcajadas.

sea que... Algo no estamos aprendiendo. Lo que tenía que volver, volví. ¿Sabes qué lo que no estamos aprendiendo? A no usar, a usar bien la máscara. Mucha gente trae la máscara, pero la también trae en la boca. A ser pacientes, más que... Porque tú estás demostrando que no tienes paciencia por la gente que no la usa bien. No, yo no estoy también diciendo... Lo vemos en el tráfico a diario, la gente perdiendo los estribos. También lo vemos en pues en todos los accidentes de pistolas y de gente matando a otra gente simplemente porque pierden los estribos, ya no tienen la paciencia. Bueno, eso es como una justificación para la persona que quiere hacer eso. Porque es una epidemia. Hay vamos gente a que hablarle está... Sí, es una epidemia, pero hay gente que con la pandemia, sin la pandemia, está bien. Ha estado tranquilo, se ha mantenido. Por eso, pero a lo que voy es que hay esto que se está dando. También, o sea, no hay que voltearle la cara y decir que no está pasando. Sí se está dando, pero también hay que ser conscientes de que si sigue esto es porque no estamos siguiendo correctamente pues las recomendaciones que nos están dando. Ahí como que estás combinando el COVID con lo de las pistolas. No, estoy hablando del COVID. Sigo hablando del COVID y pues siempre voy a seguir recomendando mientras esté el COVID. Pónganse bien la máscara, pónganse doble máscara si es necesario. Y si tienen, pues pónganse dos. Si no tienen, pónganse algún trapo, algún pañuelo, pero ¿es necesario háganlo para ti tener dos máscaras? Sí, porque una es de tela y la de tela no es suficiente. Más que ahorita está la cepa más contagiosa, entonces... Estás viendo bien contagiosa tú. No, yo no. Es igual. No es la cepa. Cepa. ¿Cepa qué? Cepa la bola. Cepa la bola. Ay, no. Bueno, a ver, ¿qué quieres agregar? Pues nada, que la gente sepa, ¿no? Que cuando las cosas regresan es porque tenían que pasar así. Y es porque nos está mostrando algo. Nos está mostrando algo de nosotros mismos, obviamente. Uh-huh. También está enseñando que en este mundo la naturaleza se está sacudiendo a cierto tipo de personalidades. Y hay gente que no aprende por más que les ha ido muy mal en este momento, ¿no? No estoy diciendo que ellos tengan la culpa, ¿no? Estoy diciendo... No aprenden de las circunstancias que están viviendo. Sí, por ejemplo, hoy en el tema de la mañana, pues decía que sí, o sea, el pasado, obviamente, mientras estemos en el pasado, no podemos disfrutar del instante santo. El instante santo es dejar completamente los juicios. Completamente los juicios, o sea, que no podemos decir nada, absolutamente nada, cuando tú estás en el instante santo. Si seguimos haciendo juicios, seguimos juzgando que están sucediendo estas cosas por esto y por lo otro, entonces estamos haciendo un juicio. Pero el pasado, pues sí, sí nos sirve para aprender. Muchas veces nosotros escuchamos, sí, pues estas experiencias me sirvieron para crecer en esto, para aprender en esto y la. Pero vuelven a repetirse ciertas cosas en nuestra vida y la vida te lo va a estar mostrando de mil maneras, de mil formas, para que puedas, obviamente, darte cuenta de lo que puedes vivir y lo que puedes aprender y lo que tienes que vivir para no volverlo a vivir jamás. Pero si no nos estamos dando cuenta, no nos estamos, ¿cómo es la palabra? Cuando no nos percatamos de lo que la vida nos muestra, entonces la vida tiene todo el tiempo, habido y por haber, y nos lo va a seguir mostrando. Entonces creo que siempre es un buen momento abrir un poquito nuestra perspectiva y dejarnos guiar por nuestro ser. Para los que somos creyentes de Dios, creer en que Dios nos va a comunicar lo que nosotros necesitamos aprender. Pero somos a veces tan egoístas que pensamos que por nuestra propia cuenta vamos a aprender las cosas. Y no escuchamos esa vocecita que viene desde lo más profundo de nuestro ser, que viene llena de amor para decirnos, ¿sabes qué? Tienes que aprender esto menos. Y tienes que verlo. Y tienes que vivirlo. Y tienes que aceptarlo. Y no lo tienes que rechazar. Y llámense personas o llámense acontecimiento. ¿Cuántas personas traemos en nuestra mente? ¿Cuántas están en una lista de que no nos gustan, cómo son, o cuántas listas tenemos acerca de muchas situaciones que no nos gustan y que las tenemos ahí guardadas y reservadas para sacarlas cuando estemos listos, ¿no? Para decirle a los demás, ¿sabes qué? Esto no es bueno, o esto que viví fue muy malo en mi vida. Y pues nos seguimos regresando a cosas que ya no forman parte de este momento presente. Exactamente. Entonces, bueno, pues cuando estemos en el momento presente, como dices, hay que sentir esta paz interna de que está pasando lo que tiene que pasar. Estar un poco más tranquilos con el aspecto de que lo que está sucediendo es perfecto. De alguna forma, ahorita no nos hace tal vez no nos hace te hace sentido, ¿no? Pero tal vez lo estás rechazando y es por eso que no te hace sentido. Y mientras más lo rechaces, no es como si fuera a cambiar. Como que tiende a ser al revés la situación, ¿no? Mientras más lo rechazas, como que más te pasa. Pero hay gente que no rechaza nada y simplemente fluye. Es como un chicle, Marte. Yo soy como un chicle. No, es como un chicle. Cuando rechazamos algo, pongamos que tenemos el chicle pegado en el zapato, o peor, en el cabello, y te lo empiezas a embarrar más pensando que haciendo eso te lo vas a quitar. ¿Y qué haces? Sí, y aferrarte más a ello, a hacer un... Literalmente aferrarte porque te estás agarrado del chicle del chicle pelo. Y del pelo, ¿no? Y no se cae. Entonces tú piensas que si te lo jalas, no vas a manchar, no vas a embarrar más tu cabello. Y entre más largo tengas el cabello, más vas a estirar ese chicle, ¿no? Y entonces así estamos en la vida, ¿no? Aferrándonos a esos acontecimientos. Enchiclados. Ajá. Embarrándonos más, haciendo un desastre más en nuestra vida y pensamos que estamos solucionando. Embarras todo el tiempo. Sí, armando hoyos. No, pues nada más estoy pensando, es muy interesante los términos que uno usa, porque pues tal vez así es como se ve uno, ¿no? Yo estoy siendo enchiclado, pues cabrón, yo nunca me había puesto a pensar que soy enchiclado. Pero bueno, es cuestiones de estarlo pensando, ¿no? Tal vez no la embarremos tanto, entonces será el... No que nos peguemos que tanto, ¿no? Sí. Abre la mano, en vez de abre los ojos. Córtalo, de raíz, ¿no? Córtalo, sí, ándale. Córtalo de raíz, así cortas tu pasado, cortas todas esas ideas, cortas la culpabilidad, cortas el rechazo, ¿no? De lo que estás viviendo. Todo que no nos gusta es porque pensamos que debería ser diferente ese momento. O sea, cuando yo me enojo porque tal vez alguien no me dijo lo que yo quería escuchar, es porque fue mi decisión. Y porque yo en mi pensamiento dije, esta persona debería decir estas palabras hacia mí. Por ejemplo, a la pareja, ¿no? O porque, como dije en el programa de la mañana de mi celular, porque no me arreglaron mi celular y se empeoró, entonces volvieron a poner mi pantalla rota. Entonces ahí como que yo estaba enojada, ¿por qué? Porque yo esperaba en mi mente que ese celular ya trajera una pantalla que no estuviera rota. Pero es mi pensamiento. Y si lo que está sucediendo es que no hay una pantalla completa, porque si le pones la pantalla sin las rayaduras, o sea, sin que esté rota, no me iba a funcionar el celular, pero rota me funciona. Entonces, es así como es la vida. A veces uno quiere algo bonito, pero ese algo bonito no te va a dar lo que necesitas. ¿O no? Y ahí era claro el ejemplo del celular. El celular es para hablar, pero si no prende, aunque tenga una pantalla bonita y sin las quebraduras, pues no me sirve de nada, ¿o no? Uh-huh. Pero me dan una pantalla rota que sí funciona y prende, pues entonces, ¿cuál es el problema? Ninguno. El problema es el que yo me hago en mi mente, ¿no? De que las cosas deberían de ser distintas, que la pantalla debería estar bien. Y vamos a verlo, a ver. Ábrelo. Vamos a abrirlo. Bueno, para los que saben, ¿no? De quién estamos hablando. Uh-huh. Sergi Torres. súper recomendados sus videos. Véanlos, vean a sus charlas, todos que vivan en España. Sobre todo los que quieran pasar un grato ameno, un rato ameno, uh-huh, y al mismo tiempo aprender sobre qué es lo que te hace sentir ciertas cosas, ¿no? Porque siempre tiende a usar ejemplos muy puntuales de lo que sucede cuando está hablando y los usa, ¿no? Los usa dentro de su plática y como que a través del ejemplo de alguien que está ahí o de él, como que te puedes ver tú, puedes ver estas situaciones en que todos nos atoramos a veces. Sí, y eso pasa constantemente cuando realmente te quitas la capa del personaje del ego. Y dices, pues soy humano también, ¿no? Y también soy consciente que aparte de ser humano, pues hay una fortaleza eterna, que es mi ser. Y ese ser está lleno de amor. Entonces, es casi imposible no verte en alguien que lo único que está demostrando es el amor. Que te habla con palabras de amor. Tal vez dice alguna grosería a alguien, pero te está hablando desde el amor. Entonces, tú no ves una grosería. O no ves algo que realmente te está afectando porque estás desprendido del ego y te quitas al mismo tiempo el ego. Todo lo que vemos pues es nuestro reflejo, ¿no? Y si vemos a alguien que realmente se ha quitado el ego y el personaje, pues también te puedes ver. Ahora que si no lo quieres ver, pues ya es otro tema, ¿no? Sí, pues hay diferentes gustos para diferentes personas. Así es. Y bueno, Marta, ya estamos al final del programa y lo que tenga que volver, pues volverá, ¿no? No hay que ir en contra de lo que la vida nos da. Eso es lo que podemos recordar, ¿no? O sea, sé que lo he dicho tal vez en muchos programas, pero ahí está el meollo del asunto, ahí está el meollo de todos nuestros problemas, que no queremos vivir lo que se nos da. Cuando todo está muy bonito, cuando te llega el dinero, cuando te llega el amor, cuando te llega esto. En el meo yo, ¿es un hoyo donde meo yo? No sé, Marta, yo creo tú meas en el meollo, en el hoyo. Cállese, cállese. discúlpeme, maestro. No, pues sí, o sea, hoy te has metido en unos personajes delicioso, por lo visto. Pero bueno, ya se me olvidó lo que estaba diciendo, pero ya hemos llegado al final del programa, Marta. ¿Algo más que quieras tú agregar? Pues nada, que disfruten de su jueves. Si les toca salir, pues ya saben, todo con moderación. Cuídense, protéjanse. Sí, y pues sigan viviendo el presente, ¿no? Así es. Y bueno, con esto nos vamos a despedir. Los esperamos el próximo jueves. Y recuerden que ahorita a las 9 estará la repetición de este programa. Y a las 8, ahorita, la repetición de Coaching Empresarial con Irma. Y bueno, ahora sí, Marte, nos despedimos. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Bye.